Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, grabando desde la calle. Seguramente este sea un podcast solo para la isla, ya que no tengo notas, no está preparado. Y últimamente estoy ya también muy flipado con la mesita de mezclas y me mola, me vengo arriba. Quiero daros las gracias por los amabilísimos comentarios que me habéis hecho llegar del último audio, el de, se llama Mariano, esto va para ti o algo así, o un misil de metal para Mariano. Le he cambiado el nombre varias veces, que ha sido, bueno, un audio divertido, ¿no? Con una arenga final ahí en la que me he motivado mucho. Muy contento también por poder grabar desde el iPad, de la mesa del iPad. Eso ha estado genial. Y bueno, pues tenía así varias cosillas que contaros. Y una de las cosas que se me pasan por la cabeza, ¿eh? Una de las cosas que se me pasa por la cabeza es dejar Periscope, o al menos dejarlo lo justo para cuando pues tenga que hacer, estar en sitios poco productivos, en plan, pues por ejemplo, como ahora, ¿no? Ahora acabo de grabar un Periscope que lo he grabado esperando al autobús, porque he quedado con mi señora esposa en un sitio y bueno, esto de esperar al autobús pues siempre es un poquito raro. Estoy disfrutando mucho del iPad. Estoy intentando, que no es poco, usar el iPad como única herramienta de productividad, y eso ya son palabras muy mayores, palabras muy tochas. El iPad como única herramienta de movilidad. Y realmente se puede conseguir, ¿eh? No es de las cosas que digas tú, jo, esto es inalcanzable. No. Hoy le he llevado a la iglesia y tomando notas, he tenido una clase, pues leyendo mis notas, consultando algún librito, copiando textos, subrayándolo. ¡Buah! Absolutamente genial. Hay una pregunta que tengo, supongo que no será un problema, y es el tema de mi cuenta de Spotify. Porque, bueno, a veces me gusta estar escribiendo, escuchando música, y como la batería del iPad es bastante mejor, bastante superior, pues tenerlo instalado, no tener nada instalado, sino solo todo en plan streaming, y desde ahí pues escucharlo y disfrutarlo. Voy a parar porque estoy revisando una serie de cosas y ahora vengo. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, otra vez. Estoy aquí haciendo tiempo. Me he ido a un localillo que tenemos por aquí. Y os decía de dejar Periscope. Es algo que me planteo más que seriamente. Me lo planteo muy, muy seriamente. Periscope, yo decía que es la muerte del youtuber, que es la muerte del podcaster, y así lo veo. Así lo veo. Yo creo que Periscope es una gratificación rápida que tiene resultados perdurables cero. Tienes tu momentito, pero también hay un momento en el que yo veo que Periscope se termina agotando. Es decir, al principio la novedad, la actividad, grabas vídeo, la gente te hace preguntas. Luego al final las preguntas se vuelven las mismas. No tienes nada que contar y aunque la gente te haga preguntas, tú tampoco tienes mucho que contar. Luego se llena de loxianos y los loxianos empiezan ahí a decir tonterías, que no sé qué. Los ignoras, pero al principio te divertían, porque la verdad es que al principio los loxianos tenían su parte de diversión, pero luego finalmente se fueron afeando y fue perdiendo bastante contenido. Fue perdiendo bastante. Y al final, pues dices tú, bueno, esto no, ¿qué me reporta? Pues poco, me reporta poco. Eso por un lado. Por otro lado, me planteo hacer otro de mis ayunos de Twitter. Twitter, me gusta subir contenidos a Twitter, pero en el fondo Twitter es un poco como Periscope. Sí, tiene un timeline más prolongado, pero también un poco gratificación inmediata para asuntos que muchas veces son bastante triviales. Y luego, si encima eres podcaster, pues tienes un problema. Y el problema que tienes es que de alguna manera te debes a tu público y tienes la pesada carga de tener que responder a la gente que te pregunta: Converso, dame el enlace de la última funda que te compraste. Converso, ¿cómo se llamaba el teclado que no sé cuánto? Converso, ¿dónde está el podcast donde hablabas del TTIP? Converso, ¿dónde está cuál es el blog de la isla? Converso, ¿cuál es el blog de la isla? Converso, ¿cómo me conecto a la nube? Y al final yo entiendo que las preguntas son lícitas y la gente que te pregunta cómo ir a la isla realmente tiene ganas de visitar la isla, lo cual me honra y me pone en deuda con esa con esa persona. Pero por otro lado, cuando ya son varios, te vuelves un poco SAT, un poco servicio de asistencia al cliente. Y una semana bien, dos bien, cuatro meses, dos años, siete años, ya termina uno un poco diciendo, uy, necesito unas vacaciones. Y en el fondo, igual que Periscope, es una de las cosas que me planteo reducirlo de manera drástica y que no cambie mucho la cosa. En el caso de Twitter es más bien un periodo de tiempo del que desaparecer. Y quizá a lo mejor lo único que subiría sería yo subir cosas a Twitter, ¿no? Es decir, subo algo, pero no miro, ¿no? O a lo mejor pues lo que hago ahora con el blog, que cada vez que publico algo en el blog, en vidasenred.com, pues eso luego sale reflejado en Twitter, porque tengo un desencadenante en IFTT y sale publicado directamente con su enlace abreviado, o sea, súper, súper bien. Bueno, ahora tengo el 56%, estoy grabando con la grabadora de voz Voice Record para iOS, Yoigo 4G. Algunos me preguntáis, oye, ¿sigues teniendo Yoigo 4G y Amina? Sí. También me estoy preguntando cuánto tiempo más voy a durar con Amina. Lo que pasa es que como ahora vienen las vacaciones, que es un momento interesante, el tema de las vacaciones, pues creo que voy a mantener Amina unos cuantos meses más. Porque también tengo la sensación de que la tarifa de Yoigo lo mismo la cierran. Es decir, si Yoigo finalmente va a ser comprada por MásMóvil, que no sé si será el caso, pero MásMóvil ha comprado Pepephone y hay gente que tiene ganas de formar un cuarto operador así ya importante, pues ¿qué va a pasar con una tarifa que además, por lo que he leído en algunos artículos, no proporciona ingresos muy pingües, ni es muy interesante? Una tarifa que ofrece muchos datos, que está orientada a captar gente, no tanto a proporcionar beneficios, que proporcionaría beneficios cuando Yoigo tenga una red de datos propia íntegra. Porque a Yoigo, a lo mejor estando en 4G está bien, pero cuando te pasas a la cobertura de Movistar, Yoigo tiene que pagarle a Movistar la conexión y ahí deja de cobrar dinero. Ahí lo que le interesa a Yoigo es que alguien como yo esté continuamente en 4G. Yo ahora mismo mi estimación es que mi consumo de datos mensuales es de 10 gigas. 10 gigas y a lo mejor si le doy más cañita pues podría llegar a los 16 gigas o así. No más, no mucho más. Pues claro, si me pongo ya en plan salvaje con el MIFI y con Amina en casa, pues estoy consumiendo unos 20 gigas de Amina y a lo mejor 10, 12 como mucho de Yoigo, que en realidad son 32. En fin, tampoco. Y si me moderara, no mucho, o sea, simplemente si no hiciera locuras, pues quizá el consumo se reduciría. Esta semana Netflix ha sacado una noticia, ha sacado una actualización para que Netflix lo puedas utilizar en dispositivos móviles reduciendo el ancho de banda y reduciendo el consumo de datos, lo cual está muy bien. Aunque sigue sin ser la modificación que mucha gente le pedía a Netflix, que es la posibilidad, lo mismo que tiene Spotify, que tú te puedes descargar contenidos para luego consumirlos offline, lo cual está muy bien. Tú imagínate que te vas a pasar un fin de semana en una casa rural y dices tú, bueno, voy a descargar estos dos documentales y tres películas y tranquilamente me los veo en mi casa rural donde mi conexión es, en el mejor de los casos, 2G. Bueno, pues esa sería la solución. Pero eso no está dispuesto Netflix a hacerlo. Todo esto también a mí me hace pensar y fantasear y a veces temer, ¿no? Hace un año y pico mi amigo J.A.M., para más señas, alguien que es un habitual en las quedadas, pues me decía, mira, al final vamos a un modelo en el que va a volver a haber una concentración de operadores. Esto a nadie le interesa, van a hacer movimientos agresivos comprando operadores y volvemos a lo de antes. Quizá te dan algo más, quizá te dan algo menos, pero los operadores quieren ser grandes y quieren ser rentables. Mientras que los OMV dicen, yo quiero ganar dinero, tampoco quiero hacerme de oro, pero quiero ganar dinero. Esto, y el tema de los datos es, como escuchaba hoy en la entrevista de César Vidal a Alberto Vázquez Figueroa, es como la venta de agua, ¿no? Ahora mismo todo el mundo compra botellas de agua. Botellas de agua que cuestan más caras que la gasolina. Un litro de gasolina vale más o menos lo que vale un litro de agua en un restaurante, o por lo que te lo venden. Una cosa escandalosa. Y con los datos pasa lo mismo. Con los datos pasa exactamente igual. Tú compras la antena y la antena es un gadget, es un hardware que tú ya lo tienes pagado. La antena tiene un cable de fibra óptica que va a una central de datos y luego tú ya te dedicas a vender algo etéreo que son los datos por un precio de alquiler alto. Y a ti te da igual que tu cliente consuma 5, 10 o 30 gigas. Hombre, a lo mejor si la gente se abusa, pues puede deteriorar la calidad del servicio. Pero la antena está comprada. Una vez que tienes la antena comprada, a lo mejor el retorno de la inversión se produce al cuarto mes. Al cuarto mes tienes la antena pagada. Y ya a partir de ahí, tus beneficios, que al principio serán más pequeños, luego serán más grandes y luego te obligarán a renovar antenas o a cambiarlas de tecnología para adaptarlas al 5G, que todo llegará. Entonces, lo que yo temo, y aquí se cumple el axioma piensa mal y acertarás, pues lo que yo temo es que al final se quedarán tres operadores, cuatro a lo sumo, para seguir cobrando caro, seguir ganando mucho dinero y darnos tan poco como puedan. En la parte positiva, bueno, sí, hay una parte positiva en todo esto, y la parte positiva en todo esto básicamente es que el mercado, la gente, los consumidores queremos datos, la voz nos da igual. Realmente una buena parte de la gente con las llamadas de WhatsApp, las notas de voz de WhatsApp, en mi caso las de Telegram y las de Boxer, con los amigos que tengo Boxer, que son muy poquitos, con eso yo no necesito voz, realmente voz. Y si acaso que me llamen, pero yo llamar, la verdad es que cada vez hago menos llamadas. Ahora si llamo a alguien, llamo a mi amigo el holandés errante, estoy hablando un ratito con él, pero lo que queremos son datos. Queremos son datos y queremos abaratar los datos. Es decir, las cosas mejorarán cuando un paquete de 10 gigas de datos te cueste 4,99. He dicho, un paquete de 10 gigas de datos te cueste 4,99 y 20 gigas de datos te cuesten, pues a lo mejor, 9 euros, 9,99, y 30 gigas te cuesten 20 pavos. Sí, así, de 10 en 10 euros, que el giga te salga a 1 euro. 10 gigas, 10 euros. 20 gigas, 20 euros. 30 gigas, 30 euros. Oye, que tú quieres pagar 50 euros, pues vas a tener 50 gigas. Y además flexible, si un mes consumo 10 gigas, pues ese mes pagas 10 euros. Punto y pelota. Punto y pelota. Ese es el futuro y eso es lo que deberían de ser las cosas. Otra cosa es que al final terminen siendo eso. ¿Y qué más cositas comentaros? Pues comentaros que pues no hay muchas novedades. Esta semana tengo poca movilidad. Creo que tengo una salida de Madrid. Mis planes para esta semana a nivel de producción es seguir grabando con la mesita cuando pueda. Pero tengo una semana complicada porque tengo que preparar una serie de charlas. Tengo que preparar 3 charlas. Y tengo que darle cañita, tengo que sentarme y ponerme a escribir, y eso me va a llevar pues toda esta semanita. Conté con eso, cuanto menos tengo tiempo, me doy cuenta que es cuando más productivo soy. Es decir, tengo poquísimo tiempo porque tengo que hacer esto, lo otro, más allá, y en ese momento el podcasting es una evasión, es un disfrute, y además se me ocurren ideas. Llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza al podcast ese de productividad que me habéis pedido. Y al final, mi productividad se basa básicamente en ser creativo. ¿Y tú cómo puedes ser creativo? Teniendo ideas. ¿Y cómo puedes tener ideas? Leyendo. Leyendo cosas, hablando con gente, observando cosas, viendo material audiovisual y pensando. Y tomando muchas notas. Con eso se te van a ocurrir muchas ideas. Y luego ya lo demás es sentarte delante de un micro, sentarte delante de los AirPods, sentarte delante de una cámara o delante de un teclado, escribir tu post, grabar tu vídeo, editarlo y subirlo. Porque la parte difícil no es, no, tengo que organizar mi tiempo para que me dé tiempo a todo, no. La parte difícil es, toma ideas. Eso es la parte difícil. Bueno, lo voy a dejar ya aquí, que me estoy enrollando creo que demasiado. Amigos de la isla, amigos isleños, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra colaboración a la isla. Ya sabéis que si queréis colaborar en las locuras que se me ocurren, pues es tan sencillo como hacer un ingreso en PayPal, juliommddedinamarca@hotmail.com. En vidasenred.com tenéis un icono para hacer las donaciones. Hacedlo, y una cosita, cuando hagáis el tema de donaciones, no lo pongáis como un pago a una empresa, sino como pasarle dinero a un amigo. Lo digo para que no... Porque es que si lo decís de otra manera, os cobran una comisión los de PayPal y son bastante salvajes estos chicos de PayPal. Bueno, amigos, un saludo, eso es todo y hasta pronto. Sed buenos.